En el marco de la Feria Internacional del Libro de la Universidad de Guanajuato, anda por aquí, por Cuébano, Jorge Fernández, pero también llegó a Radio Universidad de Guanajuato, lo cual te agradezco mucho, Jorge, bienvenido. Hombre, para mí es un alto honor, que yo sepa, es la primera vez que soy invitado a esta radio que ha sido parte de mi consistencia. Y después de 63 años, estamos cumpliendo 63 años. Pues fíjate, casi mi edad, yo cumplí 61, así que me tardé en llegar, pero ya estoy aquí. Lo cual te agradezco mucho. Gracias por la invitación. Estar contigo y de pronto no mencionar a Jorge Ibargüengoitia sería como omitir un elefante blanco en un chalet en París. Por supuesto, fíjate que a mucha honra el primer libro de cuentos que yo publiqué, En las nubes, hubo un pobre demente que quiso insultarme y quiso criticarme y decía que mis cuentos eran demasiado ibargüengoitescos. En realidad ha sido el mejor elogio. Es una obviedad porque Jorge fue amigo en la infancia de mi padre y de sus hermanos Santiago y Pedro Félix, que son los mayores, ¿no? Luego fue como una figura muy importante cuando a mí se me ocurrió que se podía escribir. Es decir, lo primero que sentí yo cuando lo leí es, si esto se vale, pues entonces hay que intentarlo, ¿no? Y luego la vida me concedió ser pues, muy cercano a Joy, a su viuda, los últimos 7 años de su vida. No pudimos embarazarnos porque ella ya era nonagenaria y no convenía, pero hubiera sido maravilloso ponerle Jorge al niño. Oye, de pronto, bueno, escuché tu conferencia el jueves en la noche, y al final sentí esta emoción, ¿no? En términos de, se fue muy pronto Jorge Ibargüengoitia, murió pues muy joven. Y a veces pareciera como si quisiéramos recuperar su figura, más allá de que la encontramos, sus ideas y su forma de pensar en su obra. Pareciera así como si quisiéramos recuperarlo. Y entonces estamos en Guanajuato, pero no es Guanajuato, es Cuébano. Claro. Y tú sigues también sus pasos en París y en Madrid. Claro, por supuesto. Y además, que yo creo que quienes han leído sus artículos, sobre todo porque todavía hay muchas personas que lo leyeron semanalmente en vivo. Es decir, él fue un escritor que se preocupó por tener no una, pero 2 columnas a la semana, que es una enfermedad que yo tengo y me contagié por culpa de él. Y tenerlo, por ejemplo, 2 veces por semana en el México que ocupamos hoy, sería verdaderamente una bendición. O en el planeta, tal como está el planeta, si hubiera un Ibargüengoitia que pudiera cada 8 días refrescarnos el humor, el humor con ironía, el humor con inteligencia. No, por supuesto que yo trabajé en la revista Vuelta y soy el primero en decir que ojalá y viviera Octavio y que Octavio pudiera más o menos ayudarnos a entender lo que está pasando en el planeta y este nuevo ascenso de la extrema derecha en casi todos los países y los líderes estos populistas. Pero en el fondo lo que quisiéramos es que hubiera un Ibargüengoitia, como hubiera Chesterton o P.G. Woodhouse, que con humor como arma de la inteligencia nos ayudase a entender que en realidad estamos rodeados de muchos imbéciles, empoderados, pero imbéciles. ¿Pero no crees que mucho de la obra que dejó es así como si hubiera captado esa esencia que seguimos proyectando? Por ejemplo, tú vives en Madrid y cuando vuelves a México, no sé si ves esa forma de ser de los mexicanos. Después de tomar un poquito de distancia, si seguimos siendo los mismos que también están en la obra de Ibargüengoitia, sí, digamos, la ley de Herodes, pues es como que una descripción del momento actual. ¿Se puede? Yo creo que es una renovación generacional que quizá tiene que ver con los ciclos académicos, pero en la Universidad de Guanajuato deben saber que cada 4 años llega un nuevo Malagón o se lanza un nuevo Sebastián Montaña como candidato a ser rector y a ser criticado por andar orinando en la plaza pública, ¿no? En el mundo entero, pues sí, nos seguimos reconociendo a leguas. Tú ves un tipo con calcetines verde perico en la Plaza de España y dices, este güey es de Moroleón, ¿no? Este es mi brother, le puedo pedir prestado dinero. Y sí, el ansia de palpar toda la literatura y Ibargüengoitia también nos hace confirmar que, por ejemplo, Maten a León es una prefiguración del comandante Chávez o de Nicolás Maduro, por supuesto. La isla de Arepa es en lo que han convertido ahora Venezuela. O sea, él, lo que pasa es que tenía un termómetro muy atinado para sopesar la ridiculez que se esconde tras la solemnidad. Y entonces bastaba que en una sobremesa hubiera un concurso de a ver quién escribió el mejor himno nacional, quién tiene el mejor himno nacional, para que él simplemente te lo narrara y te demostrara, esto es un sinsentido. Y ese anhelo es lo que algunos intentamos rescatar de su obra y seguir su clara estela. Pero siempre falta, ¿no? Sí, claro. Cuando tú vienes acá, ¿llegas a Guanajuato o llegas a Cuébano? Bueno, las dos cosas, porque como ciudadano, pues no puedo andar cuevaneando libremente, ¿no? Hay que respetar ciertas convenciones sociales. Pero independientemente de que soy un descendiente de guanajuatenses, soy un habitante de las literaturas. Entonces, no solamente es el cuébano que inventó Jorge, sobre todo en estas ruinas que ves, yo también soy muy cervantino, mucho más allá del festival. Y entonces yo llevo 37 años leyendo El Quijote y no hay nada que me plazca más que ver que en realidad el caballero de la triste figura y su fiel escudero terminaron aquí. Aquí es donde están. Y bueno, ahora durante la FILUC vienes a presentar también tu más reciente publicación, tu más reciente novela. Sí, bien dicho, porque luego dicen tu última novela, si pues no, la última. La más reciente. Ya la verán en un cajón. La más reciente, que se llama Cochabamba. Háblanos de Cochabamba, yo ya la empecé a leer, no la he terminado, pero nos plantea una anécdota que has contado durante muchos años, sí, mucho más de tiempo. 22 años, sí. Y entonces ha ido madurando y dices al inicio del libro que la has contado ya de manera consistente en varias ocasiones, lo cual te dice que está lista para ser publicada. Sí, fíjate, eso viene de una conversación que tuve con un muy querido amigo al que extraño mucho, que se llama Gabriel García Márquez. Yo tuve una amistad muy cercana con Gabo y ahora con sus hijos, y con la Gaba, con Mercedes, a quien extraño muchísimo. A ellos está dedicada la novela porque fue la primera pareja a los que les narré Cochabamba. Cochabamba es una historia que un francés me dijo que me quería contratar para escribir la historia de su mamá. Entonces le dije, pues fíjate que la literatura no funciona así. Así que yo no, a ver, ¿qué te pasa, no? Porque, bueno, en cuanto uno empieza a publicar, no falta el taxista, el mariachi, el mesero, en Madrid, el camarero. Cuenta mi historia. Sí, te la regalo, ¿no? Es mi vida es una novela. Entonces, en este caso, yo dudé de él y me dijo, por lo menos, escucha la historia. Y esa primera noche nos amaneció. Antes del amanecer yo ya le había dicho, sí, por supuesto que lo escribo, me canso, claro, al contrario. Y me dijo, uy, todavía falta lo mejor. En total estuvimos en una encerrona de 72 horas casi, yo llenando las libretas con anotaciones y todo lo que me fue contando. Y cuando yo platiqué con Gabo de esta maravilla, me dijo, uno tiene que narrar las historias de sobremesa, las que llegan así, o en carretera, y cuando ya las platicas sin mayor alteración, entonces es cuando hay que escribirlas. Mercedes, por el contrario, me dijo, escríbela cuanto antes, se te va a olvidar, se te va a ir de las manos. Afortunadamente me tardé, porque ya llegarás al final, pero el final lo escribió la protagonista, Catalina, ella misma. Es decir, si yo hubiera entregado a tiempo la novela, no tendría el final que tiene. El destino me permitió alargar mi compromiso y que aparezca ahora también es simbólica despedida de Joy Laville, la viuda de Jorge, porque la portada es un cuadro de ella. Entonces, para envidia de todos los escritores, Joy Laville ha hecho portadas para libros de Jorge y ahora de otro Jorge. Para ti. Me llama la atención esto que mencionas ahora. Estuviste también durante la entrega del reconocimiento del premio Jorge Ibargüengoitia a Alicia Molina, y Alicia decía en su mensaje de agradecimiento, pues que todos contamos historias, sí, y todos tenemos derecho a contar nuestra historia. Y lo que encuentro también aquí en Cochabamba es que tú cuentas también tu propia historia. Por ejemplo, ahí me enteré que ibas a ser torero. Sí, la hechura de esta novela, que propiamente en francés se llama nouvelle, es decir, no es un cuento largo, ni tampoco es una novela corta, es una nouvelle, porque no tiene paja. Lo que tiene es la invitación mía a que te sientes a mi lado y participes de la hechura. Es decir, el que lea esto se va a enterar de lo que es estar con una libreta, escuchando a un hijo hablar sobre su madre, y luego ir descubriendo lo que fue París, que no es el París que visitas como turista, sino es el París de Cochabamba. O bien, imaginar Cochabamba sin tener que ir, que en mi caso, pues, por cuestiones cardíacas, yo creo que ya no se me hizo presentar mi novela en Bolivia. Es decir, hago cómplice al lector del caminito que seguí para que esto cuajara como novela. Y en ese sentido, sí, no escondo tampoco que soy alcohólico, porque en la medida en que yo estaba de sobremesa con Xavier, que es mi amigo, nos hicimos, no era mi amigo cuando empezó la conversación, pero es mi amigo ahora, y cuando le dio por platicar la historia de su madre, no paraba de beber. Champán, coñac, bueno, todo. Y yo, pura agua de Jamaica y café, mucho café. Y quizá por eso también me intimidé de no escribirla con prisa, sino esto había que dejarlo pausar. Y sí, durante muchos años la traía como un as en la manga. Iba yo a congresos o conferencias, y entonces decía yo, bueno, pues les cuento Cochabamba. Pero también hay mucho de ti ahí, es decir, tu propia percepción de París. Yo pensaba un poco también en esta imagen que describías, ¿no? De Joy Laville despidiéndose de Jorge cuando, sí, cuando iba precisamente a Colombia, ¿no? Sí. Y bueno, pues sin saber sucedió que en realidad se iba a la eternidad. Exactamente. Sí, es el avión que pasó por Madrid y se quedó en Madrid, pero él siguió volando, y en Colombia había un congreso que organizó el propio Gabo. Por supuesto que qué bueno que mencionas lo que es mi París, porque hubo un momento en que le pregunté a Xavier, oye, ¿y por qué me eligen a mí? Es decir, no hay otro escritor al que le hayan ofrecido la historia, y sí me dijo que habían sido 5, no me dijo quiénes. De esos 5, 2 eran mexicanos, los otros 3 eran franceses. Es decir, que se les planteó la posibilidad de hacer un cuento, novela o bien un guión cinematográfico sobre la vida de su mamá. No me dio las razones de los otros 5 para decir que no. No sé si pidieron dinero. Yo no pedí dinero. Yo dije, ok, yo le entro, pero con la condición de que me paguen un viaje a París para conocer a tu mamá. En ese momento Catalina vivía en París. Y que me paguen un viaje a Bolivia para conocer Cochabamba, porque es en donde nació ella. En resumidas cuentas, es la historia de una mujer que sacaron de Cochabamba de jovencita y la llevan a vivir a París. Y en París se convierte en la mujer más bella del mundo. Entonces, si acaso me tomé alguna licencia, es, y estoy convencido de ello, que toda mujer es la mujer más bella del mundo en algún momento de su existencia. Algunas no se dan cuenta, otras lo olvidan, muchas se lo creen. Ese secreto de la humanidad lo llevaba ella encarnado. Punto número 2, cuando le dije por qué yo, me dijo, es que leímos un cuento tuyo de una vez que estuviste a punto de perder un tren en París. Dije, carajo, qué cosa. Sí, claro. De hecho, es un cuento doble. La primera parte tiene que ver con cómo casi perdí un tren, que al final no lo perdí, porque como buen mexicano, pues no sé, yo vi el horario, pero pues, yo dije, me da tiempo de ir a despedirme, sí, del Arco del Triunfo, ya sabes, ¿no? Y de milagro llegué rayando un taxi, a que tuve que pagarle el triple. La segunda parte del cuento no está en la novela, no viene al caso, pero se llama Cambio de vías. Y es de un amor que viví una vez que me subí al tren. Las siguientes 12 horas fue con una mujer maravillosa, bailarina checa, llamada Yarmila. Y eso duró la historia, 12 horas. Hasta ahí se acabó, nos despedimos en la frontera con España. Bueno, pero por lo menos hablaste con ella y no como en el avión de la Bella Durmiente de García Márquez, Exacto, que que nada más la la ve. llevaba dormida, nada más contemplándola. Historia verídica. Tiene que ver también con eso, que las historias verídicas, cuando las vas a novelar, hay que saber muy bien qué parte es ficción, que no eche a perder la realidad, y qué peso tiene la realidad, porque la realidad tiene un peso contundente que no vale mancillarlo con florecitas y con tonterías, ¿no? Las cosas son como son. En ese sentido, fui muy cuidadoso. Por ejemplo, en la novela se habla de la ocupación alemana de París, pero esto que te acabo de decir, con eso basta. Si yo meto detalles y meto nombres y hablo de generales, la novela no va de eso, no se trata de eso. Bueno, cuando se casa Catalina con el padre de mi amigo Xavier Dupont, el vestido lo hace Coco Chanel, con eso basta. Claro. No te voy a explicar la biografía de Coco Chanel ni Ni la cuándo fue. dinámica, No, ¿no? nada. No, no. El vestido lo hizo ella, punto, se acabó. Entonces, le quité paja porque la primera queja que he tenido de algunos lectores es que quisieran leer más, quisieran enterarse de más cosas, quisieran saber los engaños o autoengaños que hubo en la pareja de Catalina con su marido, el papá de mi amigo Xavier. Y yo dije, no, eso no es necesario. Yo no me sé muchos detalles. Y te regalo una perla. Por lo visto no has llegado todavía a esa página, pero una perla de esta historia es que Catalina fue amante de Albert Camus, Premio Nobel de Literatura. Ahora, ya con decirte eso, ya basta. No Exacto. tengo por qué poner las cartas, no tengo por qué decirte en dónde se veían a escondidas, porque además. El portero, era portero Albert Camus, el portero de las letras era bastante dinámico porque en realidad él engañaba a su mujer con una actriz española que se llamaba María Casares y a la Casares la engañaba con Catalina. Entonces, ya meterme en el berenjenal de expurgar el chisme, pues tampoco se trata de eso. Para ti, ¿dónde estuvo tu cambio de vía de ibas a ser torero y ahora tienes una librería en Madrid? Bueno, en realidad no descarto que ahora que adelgace pueda anunciarme mi regreso en las ventas, pegarle un baño a toda la bola de pajones que andan ahí. ¿Con quién va a ser tu alternativa? Y luego, ¿De quién no, me vas la a voy a dar tomar yo mismo, tú porque solo? ya el que me debería dar la alternativa ya es un fantasma. No descarto que hasta el último aliento uno tenga guardado por lo menos un capotazo. Una vaquilla, Lo que sea. Aunque sea en un eje vial o en la Gran Vía, pegarle un cambiado a un Renault. ¿Y Es decir, ahora? el que es torero hasta que se muere, si te sientes torero. A mí lo que me pasó fue que yo tuve digamos, la fortuna de conocer a don Luis González y González, primero como papá de un amigo mío de la secundaria y luego, pues, el atrevimiento de pedirle que fuera mi director de tesis y se convirtió como en un segundo padre para mí. Y entonces, digamos que mi profesión es la de historiador. Pero tiene que ver con una coherencia. La mejor obra de Don Luis, la primera reseña que se hizo de Pueblo en Vilo, la firmó Ibargüengoitia. Es decir, estamos hablando del mismo caldo de cultivo. Y si tú escuchas grabaciones de Jorge, así como si tú ves videos de Don Luis, y si llegases a conocer a mi abuelo Pedro en el más allá, parecería que están hablando en el mismo tono y la misma fluidez. Mi papá también heredó, bueno, mis tíos también, pero y nosotros, los nietos. Es decir, voy a decir una barbaridad, pero fíjate que Don Luis, por ejemplo, decía palabras que no existen. Entonces, yo el otro día en el patio de jesuitas mencioné que mi papá se refería a Sálvese a la parte como el Iztafiate, ¿no? Entonces, uy, se cayó una mujer en la calle y andaba enseñando hasta el Iztafiate. Resulta que el Iztafiate es en realidad estafiate y es una hierba. Pero, por ejemplo, Don Luis. muchas veces lo oí decir, bueno, todas estas cosas que están aquí estorbando, más bien hay que ponerlas allá con las extremancias. Esa palabra que él, es la covacha, en lugar de decir tiliches y en lugar de decir cachivaches, le dio por decir extremancias. Y era un gran escritor, antes incluso de ser historiador. La prosa de mi maestro era de gran literatura. Bueno, pues algo similar pasa con el genio al que se le ocurre mejor hacer una geografía inventada, que es el estado de Plan de Abajo, y bautizar a las ciudades que ya todo mundo sabe cuáles son, con los verdaderos nombres que le laten a él. Muérdago, Pedrones y Cueva, ¿no? Tiene una coherencia sentimental que a mí me llamó la atención a la hora de elegir vocación. Pues mi verdadera vocación, como se pueden dar cuenta, es hablar. A mí no me para la boca nadie. Y entonces dije, bueno, si no voy a poder estar hablando a solas, voy a empezar a expresarme en cuentos. Y empecé por escribir cuentos. Cuentos que llegaron a publicarse. Y una vez que ves publicado un cuento tuyo, ya quedaste inoculado. Ya, te jodiste, ya. Máxime que mi primer cuento lo publicó el periódico Novedades, que ya no existe. Y don Pepe de la Colina, que fue el que me lo publicó, un entrañable hijo del exilio español, amigo de Buñuel, me llevó al Linotipo para ver cómo mi original se convertía en papel periódico. Que por cierto, mi primer comentario fue, oye, aquí todo el mundo está crudo, ¿no? Y me dijo, ¿por qué dices eso? Digo, pues todo el mundo está tomando leche. Me dijo, es por el veneno, es por el plomo. El plomo se fundía y de ahí salía el tipo para poder imprimir. Era plomo fundido. Por eso los linotipistas no podían equivocarse. O sea, un error de linotipo era una errata segura. Y para que no hubiera erratas, estos güeyes tenían que estar... Y tenían que estar, primero, muy atentos a lo que tecleaban y tomando leche por la cercanía con el veneno. Entonces, mi cuento que se llama La desaparición de las urnas y que es sobre otra versión de Guanajuato, otra versión de León que inventé yo, y de milagro está recopilado en un libro que se llama Un montón de piedras. Pero digamos, respondiendo a tu pregunta, fue porque me di cuenta con ciertos autores como Ibargüengoitia y Don Luis, y me di cuenta también por cuestiones familiares que lo mío era contar historias. Otra cosa que dijo la maestra en la entrega del premio Ibargüengoitia es que en realidad todos somos puro cuento. Y van a pensar que es plagio, pero yo ya había propuesto a la UNAM hace 2 semanas, es decir, antes del discurso de la maestra Alicia Molina, yo propuse un taller que se va a llamar Puro Cuento y lo voy a impartir en la UNAM. Entonces no la plagié. Ahora háblanos de Pérgamo. Bueno, Pérgamo es un milagro, fue un milagro. Es la librería más antigua de Madrid. Se iba a convertir en pizzería, y un empresario mexicano que es mitad gallego me propuso dirigirla. Yo sabía que tarde o temprano iba a terminar de bibliotecario o de librero, porque pues mi vida siempre, bueno, no siempre, pero por lo menos desde los 17 años ha sido libro tras libro, ¿no? Y me tocó el milagro de irla forrando, poblando de libros, y por lo menos hasta hace un mes, mientras estaba yo, estábamos vendiendo más de 1,200 euros al día, así que era un éxito, iba como librería puntera. Pero ahora que estoy aquí, en realidad no sé si voy a regresar, porque ese barco ya navega solo, y por andar dando talleres y por querer estar más cerca de Cuébano, a lo mejor voy a ir nada más a visitar, porque en realidad lo que yo tenía que hacer ya quedó hecho, y se asocia mucho mi persona o mis libros a Pérgamo. Evidentemente lo que más vende es La Emperatriz de Lavapiés, Un bosque flotante y ahora Cochabamba. Y desde hace una semana el libro de mi hijo Santi, que se llama Cuentahilos, que también ya es autor. Entonces la enfermedad prosigue y no estoy muy seguro si vuelva yo ahí a la covacha a, bueno, seguir escribiendo, que nunca lo dejé de hacer, y luego interrumpir un párrafo para ir a vender un ejemplar de Pedro Páramo. Oye, ¿y también ahora eres dibujante o siempre has sido dibujante? No, siempre. Lo que pasa es que Alejandro Magallanes, que es un artista al que yo respeto mucho, diseñador, un genio, verdaderamente un genio, Ese cabrón vio una libreta mía. Y entonces fue con el chisme con un editor. Y ya cuando pasa eso, ya sabes, ¿no? El editor era Guillermo Quijas de Almadía. Entonces hay dos libros de Almadía en donde incluyeron dibujos míos, que yo más bien lo tenía reservado para mis delirios. Es decir, empecé desde muy niño y desde adolescente. Se fue perfeccionando con mis hijos, porque como les inventaba historias, les he inventado todo. Si están oyendo este programa, espero que me perdonen de que les he inventado muchas mentiras, ¿no? No es cierto, no somos millonarios, eso ya lo deberían saber. Y entonces yo dibujaba personajes y les ponía nombre. Y en mi pobre entendedera es que si yo ya dibujé al güey y ya tiene nombre, entonces ya existe. Y aquí es en donde viene la parte psicoanalítica, que es que yo me divierto mucho diciendo, ¿y este güey qué pasaría si se liga a Mónica Bellucci o a Verónica Castro? ¿Qué sería de su vida? Bueno, qué sorpresa le daría a Verónica, porque le podría dar una gran sorpresa. O peor, cuando dices, este güey lo voy a matar, a este güey me lo voy a cargar. Y entonces yo he escrito muchísimo más de lo que he publicado, ¿eh? Es decir, a mí lo que me gusta es escribir, publicar es un desmadre, es un rollo. Yo me siento muy honrado que me publiquen los sellos que me publican, pero en realidad eso es otra historia. Y uno se quita encima las historias en cuanto las termina, eso ya se acabó. Entonces, con las libretas que salieron del huacal, se prendió la mecha y al año de que Almadía publicó el primer libro con mis dibujos, La Cabra Ediciones publicó un facsímil de una libreta que se llama El Cuaderno de Jorge F. Hernández, la F es de Farinelli. Y luego Alfaguara publicó El Dibujo de la Escritura. Y de nuevo tiene que ver con mi biografía. El prólogo es el único prólogo que escribió en vida Joy Laville. Y me siento muy honrado porque ahí también dice que Ibargüengoitia hacía dibujitos. Es decir, hay una tradición de escritores, por supuesto mucho mejores escritores que yo, que sacian el ansia de la creatividad o de la creación. El maestro, por ejemplo, mexicano era Carlos Fuentes, era un caricaturista consumado. García Márquez también hacía caricatura. Franz Kafka, bastante feos, pero considerando que él también era feo, entonces pues, No tenía mucho referente. tiene que ver con su fealdad. Pero la maravilla es que Jorge también tiene dibujos Dibujos. prácticamente como cómics. Y yo hago cartoncitos, algunos son chistes, pero de ahí han salido cuentínimos. Exacto, es lo que te iba a decir. Me gustó uno del pelo que perdió el poema. Ah, sí. Pues de esas ocurrencias es bueno tener siempre a la mano una libreta, porque de ahí puede surgir un cuento más largo, un relato. Pero incluso de un cuentínimo que se convirtió en relato, lo publiqué en la revista Vuelo de lo que se llamó antiguamente Mexicana de Aviación. De ahí salió una novela que se llama La Emperatriz Lavapiés, que fue mi primera novela. El caminito fue una ocurrencia dibujada que después lo narré como cuento en voz alta y de pronto se me convirtió en novela y casi ganó un premio con eso. Por cierto, que cuando se publicó en la revista de Vuelo, yo volé de México a Guadalajara a una fil que solo he faltado a cinco en 35 años y me tocó ver un señor que se estaba riendo con mi relato, que al parecer le gustó y no me aguanté las ganas y le dije, perdón, yo soy el autor. Y sí me dijo, yo soy el piloto, deja de estar chingando, ¿no? Estaba yo a punto de provocar un accidente aéreo. Pero bueno, las libretas son la semilla y que todo mundo debe tener una. Ese es mi deseo. Y volviendo a la pregunta anterior, por supuesto que todos tenemos algo que contar, cuéntalo. Nada más que sepas cómo contarlo. Es decir, estamos llenos de personas que no saben cómo contar lo que nos quieren contar. Hemos perdido, ¿no? Esa, bueno, no sé si hemos perdido referentes del lenguaje. Sí, sobre todo porque los muchachos, la generación que está escribiendo en otro idioma los mensajes, es decir, si se quieren ahorrar la QUE por una K, van a caer en algo muy kafkiano. Yo creo que, bueno, son ciclos y que ojalá la sobremesa o la resurrección del postre nos permita alargar las conversaciones que realmente nos nutren. Y volver, ¿no?, a la coma, al punto. Exactamente. Punto y coma. Y los puntos suspensivos. Uh-huh. Aquí en Radio Universidad se transmiten algunos de tus cuentínimos. Ah, pues los amo. Os amo, Bin Laden. Muchísimas gracias. Qué bueno, porque durante la pandemia se transmitían dos cuentínimos al día. En total fueron 172 o no sé qué. Un saludo a mi entrañable editor Giovannini, que tuvo a bien editar 72 de ellos. Y mi hijo Santiago, en Editorial Minerva, publicó como cuarentínimos 60 de ellos. Sé que están en Spotify también, y sé que gracias a estas tecnologías se escucharon en todo el mundo. Es decir, yo tengo mensajes de un güey en Turquía que extrañaba la carne al pastor, le dije, pues vete un kebab. Tengo un amigo, bueno, sí, son mi amigo en Tailandia, que era súper fan del cuentínimo. Porque ya el cuentínimo es el colmo, es decir, no solamente es que le quites paja, es que le quitas todo lo que no tenga que ver con el cuento. Y por supuesto el modelo ideal es Tito Monterroso y su cuento del dinosaurio. Afortunadamente yo intenté uno que se llama La Fatiga, que está dedicado a él. Creo que es el único cuentínimo que he dedicado. Y en vida se lo pude entregar. Yo, muy ufano, porque era una sola línea. Y cuando se publicó, por culpa de la tipografía, quedó en dos líneas. Me lleva la chinga. Entonces me mentiste, ¿no?, cuando dijiste que eras el dueño del Santiago Bernabéu. No, eso es verdad. Es verdad. Yo soy dueño no solamente del Santiago Bernabéu, sino del equipo. Y te la pongo peor, hay un cuento que publiqué hace ya muchos años y que sé que también se ha leído en la radio en España, en donde yo revelo que soy dueño de Madrid. A mí Madrid me lo regaló un madrileño de Zarzuela que se llamó Pepe Balsa, y me regaló Madrid con todos sus siglos, todas sus piedras, todas las personas, cada párrafo y cada pasaje. Entonces, en realidad, cuando parece que estoy lejos de Madrid, lo traigo encima. Jorge, invítanos a no leerte. Es la mejor forma de divulgar la literatura y el placer por leer. Jóvenes, no lean. No lean Madame Bovary. Ni se les ocurra abrirlo en la página 47 de la edición de Alianza, cuando se está preparando para meterse a la cama. Ay, perdón, mejor no lo lean. A mí me dijeron que no leyera ciertos libros que fueron los primeros que leí. Entonces, yo soy un convencido, y no me cansaré de decírselo al mundo entero, que lo único que nos salva está en los libros. Como personas, como país y como planeta. No en tener libros, sino en leerlos, la lectura. México va a ser muy diferente cuando tengamos políticos que por lo menos puedan fardar haber leído algo en un libro la noche anterior. Y cuanti más si se fotografiaran visitando una librería. Sería, en primer lugar, una fotografía insólita. Y entonces, te juro que sería muy diferente. Muchísimas gracias por venir hoy a Radio Universidad de Guanajuato y pues ojalá vuelvas más seguido a Cuébano. Cuantas veces quieras, muchísimas gracias. Y un saludo a todo el auditorio del cual yo también soy parte. Jorge Fernández, no lean Cochabamba, por favor.